예수님. 이로 넘보고 미워할 말 pensar tanto no tiene sentido. 내가 한테 봤어. Difícil ser feliz. No es inalcanzable. Solo debo destruir esas cosas que quiero saber qué voy a hacer para encontrarle un ser y lo que siga. Depresión de la mano en el camino. Yeah.